Bueno, acá estamos con mucho gusto con esta música, recibiendo a compañeros que recibimos siempre acá, pero que hoy vienen con una gran noticia, así que estamos muy contentos de darle la bienvenida a Gonzalo Abella, Ricardo Cohen, Gonzalo Martínez, integrantes del coordinador de la Unidad Popular. Sabemos que está Daniel Roca escuchando y que va a tener una intervención, nos va a mandar una intervención también para ser parte de esta mesa. Y bueno, buenos días primero, ¿no? Buen día a todos. Un gusto estar por acá. Y es así, vienen con una gran noticia, ¿no? Efectivamente, creo que toda la audiencia, de alguna manera quizás, no toda, alguna parte de la audiencia se habrá ido enterando, porque esto fue un trabajo intenso, breve, pero muy intenso, y que permitió, como acostumbra la Unidad Popular, a partir del trabajo colectivo, alcanzar grandes objetivos. Y como se decía acá, el objetivo alcanzado es el retorno del local central de la Unidad Popular. Estamos hablando de una reinauguración, en definitiva, porque las casualidades de la vida nos permiten volver a tener como local central el mismo local que tuvimos durante varios años, allí en la calle Vázquez. Así que toda la experiencia, las vivencias y el conocimiento acumulado vuelve a florecer en esas mismas paredes. En el mismo lugar, es grandioso. Exactamente, así que bueno, por supuesto hay mucho para hablar, pero la noticia sí, en sí, sí mismo es habían esta, dejado buena impresión. Si les vuelven a alquilar es porque dejaron buena impresión. Y en perfectas condiciones. Por eso. Y aparte, yo siempre que podía pasaba por ahí a ver si estaba vacío el local ese, ¿no? Porque la verdad que todo el mundo le venía bien, porque es muy práctico para la militancia, para la locomoción, la iluminación, todo ese tipo de cosas que... Sí, sí, la verdad que es una gran alegría, sobre todo tener un local para las reuniones, de la visibilidad de la Unidad Popular, ¿no? Así que bueno, ahora va a haber otra razón más para militar más, ¿no? Porque exactamente, exactamente. Hay donde sentarse, una mesa donde escribir, alguna computadora, esas muy novedosas que tenemos nosotros, de último modelo del año... Son de este siglo las es nuestras, computadora, ¿no? Bueno, creo que ya no la tenemos, las computadoras estas son de este siglo, es una garantía, sí, digamos. claro pero bueno, es una gran ventaja poder tener de nuevo un local, ¿no? Ángeles, y esto es el esfuerzo de tantos compañeros, gente que aún en los momentos más duros nunca dejaron de aportar, desde 200 pesos, otro 1350, otra compañera 2000, otro compañero 500, hubo una pareja que quiere mantener el anonimato, que una vez aportó 8000 y otra vez también. Entonces fuimos sumando y eso pudimos dar el lujo, una organización que no tiene recursos, de que pudimos pagar un año por adelantado, lo cual nos exime de garantía. Claro. Y nos da una gran tranquilidad. Claro. Y todavía sobre un poco de plata. Sí. Un poquito. Es como de prestado para adelantar. Sí. No. Claro. Gente que nos prestó. Pero esta gente de los 200, de los 1350, gente de fierro, claro, que fue su forma de militar. Y es la militancia más generosa porque es la más anónima. Es decir, se vuelve militancia de todos. Sí, sí. Yo, vos sabés que siempre defendía el Frente de Finanzas. Mucha gente se le escapa al Frente de Finanzas. Sí, claro. Dice, no, pero vos a veces estás pidiendo plata a gente que está peor que vos. Y bueno, que aporte 50 pesos. El tema es que esos 50 pesos son un vínculo político, además, y un compromiso. Por lo tanto, Finanzas es un frente altamente político. Y realmente, hoy, con qué gratitud debemos mirar cuando estemos ahí reunidos, cuando estemos ahí sentados, a los compañeros de 100 pesos, de 200 pesos, y los que pudieron dar más. Es un local muy céntrico, ¿no? Que da una ventaja bárbara, no solo para la gente de Montevideo, sino para el interior también, porque a una cuadra, a dos cuadras, tenés los ómnibus que van para varios lugares de aquí del área metropolitana. Es muy céntrico. Por las dudas, obviamente, debe haber gente que está escuchando que no sabe dónde era el local. Hay que recordar la dirección. Vázquez 1463. Entre Mercedes y Colonia. Entre Mercedes y Colonia. Entre una panadería muy rica que hay en Colonia. La verdad que... Y una roticería que hay por Mercedes. Van a engordar ahora. Sí. No, y ahora que se está discutiendo la ley, la financiación de los partidos políticos, ya el compañero ya deschaoba de donde vienen nuestras finanzas. Pero es seguro que no nos financia Ernequian, UPM, y no sé, todos los monopolios que hay en Uruguay, que no sé qué otro partido político del Uruguay puede decirlo, ¿no? Sí. No, no tengo claro, porque sí. Ellos discuten la ley de financiación. Y todos saben quién lo financia, ¿verdad? Y bueno, esa financiación no es gratis. Claro. Como dice el compañero acá, hay una parte con lo que se pagó ahora que es fruto de esos 50 pesos, porque sí. Son 50 pesos de muchos y durante mucho tiempo, y de saberlos guardar, sí. Saberlos administrar. Y después préstamos que se han hecho particularmente para esto, que bueno, que nos generan también una. Dedicar nuestra cabeza para otras cosas, porque si no todos los meses, sí. Como decía Nelson el otro día, todos los meses viendo cómo llegamos a pagar el alquiler. Pero bueno, ¿verdad? Ese es el lindo sabor que tienen las cosas que se hacen desde abajo, con el pueblo, ¿eh? Y una organización realmente autofinanciada, ¿no? Por la gente, ¿no? Y que te abre nuevos desafíos también. Y ¿no? Hay que agradecer además... ¿Sí? La infraestructura que nos prestó esta radio, que nos prestaron los locales del 26, porque, ¿qué pasa? La Unidad Popular no hubiera desaparecido de ninguna manera, pero el hecho de no tener un local central era que mucha gente, muchos compañeros, venían a hacer la colaboración a la Unidad Popular, lo traían a la radio. Sí, sí. Porque realmente no tenían dónde encontrarnos. Realmente la dimensión de recuperar un local, además un local tan querido, a esta altura también tan lleno de fantasmas, de gente que ya no está, ¿no? Es una cosa importantísima que vamos a dedicar con todo cariño a hacer guardias ahí, a recuperar esas charlas, a veces hasta confidenciales, de compañeros que venían. De una compañera que una vez dijo, no puede ser que no tengan un espejo en el baño, y trajo un espejo. Pero en serio, fue maravilloso. Esa. Bueno, tenemos que hacer una pausa y después Gonzalo dijo, se abren nuevos desafíos. Ahora después de la pausa, la pregunta cantada, ¿se va a inaugurar? ¿Va a haber festejo? Ahora después de la pausa. Bueno, y seguimos acá con los tres compañeros integrantes del coordinador de la Unidad Popular, con este anuncio de apertura de local central. Ahora nos van a decir cuándo, cómo van a ser las cosas, pero Gonzalo decía que se abren nuevos desafíos al tener local, ¿no? Gonzalo M. Hay dos Gonzalo. Gonzalo M, tenés razón, Gonzalo. Todos somos compañeros igual. La importancia de llamarse Gonzalo. Claro. No, efectivamente, creemos que abre nuevas responsabilidades, nuevos desafíos, como por supuesto también abre nuevas posibilidades, ¿no? El hecho de tener un local, acá se decía, nos permite volver a encontrarnos todos en el mismo lugar, tener una nueva referencia física, ese espacio en el cual el compañero puede ir a desagotar dudas, llevar aportes, colaborar, generar, obtener insumos para la militancia, que es lo que más necesitamos. O sea que eso sin duda que potencia el trabajo que ininterrumpidamente la UP ha venido haciendo, ¿no? Sí. Más allá de tener o no local central, el coordinador se reunía, las actividades se hacían, se planificaban. Bueno, de hecho venimos de una importante actividad el sábado pasado. Pero los desafíos también en relación al local en sí mismo también se plantean, ¿no? De mantenerlo abierto, pagar las tarifas que llegan y que hay que hacer frente por ser inquilinos. O sea que la generación de recursos que se llevó adelante hasta el momento nos permitió tener el local, pero ahora hay que seguir generando recursos para sostenerlo en el tiempo. Porque así como generosamente muchos compañeros aportaron, otra parte de los recursos se obtuvieron mediante ese préstamo, ¿no? Hay que devolverlo. Como tal, hay que devolverlo. Llegado el momento, hay que devolverlo. Por lo tanto, hay que seguir generando los recursos para el local en sí mismo, pero para todo lo otro. Si queremos tener volantes se necesitan recursos, si queremos hacer gira al interior hay que pagar los boletos, en fin, todo lo que implica hacer política exige necesariamente muchas veces una buena cantidad de recursos económicos, claro. Por lo tanto hay que seguir generando, o sea que con esto queremos alentar a los compañeros que esto que se ha hecho en el tiempo que se mantenga y se incremente, porque los desafíos se incrementan también. Ahí va. ¿No? Entonces, en la medida en que se abra el local, que ya va a haber un teléfono donde llamar, un horario en que se va a atender, se puede ir a conversar, ahí me imagino se largará alguna campaña de finanzas, se largarán campañas de adhesión, desde ya que se precisa una mano de todos, ¿no? Como sí, siempre. La campaña de adhesión y de colaboración se mantiene como sí, hasta sí, ahora, sí. Y se estuvo manejando la posibilidad de, en el marco de la inauguración, que ya podemos ir adelantando, se está manejando la fecha del 10 de noviembre, es un ya viernes, falta poquito. Estamos próximos. Agéndenlo. Allí estaríamos lanzando también una rifa que se da en el marco del fin de año, básicamente, ahí va, que permitirá seguir avanzando en estos meses de verano en el acondicionamiento pleno del local, porque en el término general está bien, pero habrá que hacerle lo suyo, y sobre todo para hacer frente a los desafíos políticos que tiene la Unidad Popular en esta sí, etapa, que va en el marco del conjunto del movimiento social, pero también con intereses propios, por supuesto, sí, ¿no? Sí, sí. Una cosa que señalar, que esto va a ser un bastión para esta gran lucha que tiene el pueblo uruguayo hoy, que es el plebiscito por la seguridad social. Va a ser un lugar práctico para juntar las firmas, todas las personas que quieran firmar y avanzar en esta campaña. Incluso podemos hacer actividades en ese sentido. Creo que esto se junta con esta lucha y con todas las luchas que tiene, por supuesto, el pueblo uruguayo, ¿no? Mirá, bueno, yo iba a decir... ¿Vas a decir eso? Perdoná. No, me ahorras. Porque, ¿qué pasa? El tema es que estamos en una situación política nueva. No solo política nueva porque estamos trabajando con un acercamiento permanente y muy respetuoso a gente que siente como nosotros en lo esencial y que no está en la Unidad Popular, pero que seguramente vamos a caminar juntos. Pero además, el tema de que esta nueva situación, donde incluso se resquebraja al sector más burocrático del oportunismo a nivel de la central sindical, genera, como toda situación nueva, una complejidad nueva. Entonces nos exige trabajar, felizmente trabajar, en distintos frentes a la vez. Y lo que nos da, por lo que tú decías, el local de la Unidad Popular es identidad para el trabajo colectivo, pero para marcar presencia. Hasta con un logo, hasta con los colores. Porque realmente la dificultad que nosotros tenemos, bienvenida la dificultad, es que estamos peleando en un frente social y en un frente político que convergen en el tiempo, que no nos permite desdoblar, claro, ¿no? Y sin embargo nosotros tenemos que despartidizar todo lo posible la campaña por las firmas, porque después, cuando venga la de poner la papeleta, los dos candidatos, ni el futuro presidente Orsi ni su rival Delgado, van a ensobrar. Entonces nosotros tenemos que entender que mucha gente que va a votar por Orsi o va a votar por Delgado tienen que llevar aparte la papeleta, porque no tiene que ver con... Hermano, vos vas a votar lo que te parezca, pero esto es por vos, por tus hijos, por tu familia. Entonces, entonces, ¿cómo hacer para despartidizar un trabajo que es brutal, que tiene un contenido brutal de lucha contra el sistema, y al mismo tiempo marcar presencia y hacer la campaña electoral por la UP? La respuesta es clara. Fuimos los primeros en abrir las mesas, vamos a ser los últimos en cerrarlas en la juntada de firmas. Marcamos nuestra presencia como inserción, que es lo fundamental, pero además marcamos nuestra presencia como inserción con nuestros compañeros de ruta, lo más fraterno, pero al mismo tiempo marcamos una identidad. Y la identidad pasa por el local. Decir, pa, mirá, no firmaste, mirá, en Vázquez 1463 podés firmar, ahí no hay ningún problema, son los compañeros de UP que están ahí al firme. Entonces, el local es vital para este múltiple trabajo de distintos frentes que tenemos ahora. Claro, necesitamos una computadora, aunque sea elemental, necesitamos un montón de cosas. La vamos a conseguir, porque la gente, nuestra gente es sí, genial. La gente entiende, nuestra gente militante no nos da lo que le sobra. Comparte lo que tiene, y eso es lo maravilloso. Sí. Y todos los desafíos que se vienen con ese local, ¿no? De aquí en más. Sí, efectivamente. No, nosotros decíamos que la inauguración o la reinauguración, la apertura, sí, va a ser el 10 de noviembre a partir de las 19 horas, sí, seguramente. Esto se afinará. Un brindis lluvia, ¿no? Un brindis lluvia, sí, brindis. Porque en realidad de lo que se trata es de celebrar esta reconquista, no por volver al mismo lugar, sino por la apertura de un local que nos permite, como acá se viene expresando, centralizar el trabajo, tener lugares de encuentro, bueno, en fin, todo lo que permite un local, ¿no? pero más allá del 10, o sea, lo que quiero decir es que la pasada por el local hay que irla coordinando mejor después del 10, ¿no? Porque claro, de aquí al 10 seguramente no estemos todo el tiempo allí, iremos a hacer trabajo, a condicionar, a dejar todo pronto, pero el encuentro seguro va a estar después del 10 en la medida que se arman los cronogramas de apertura local, se arman las guardias, donde podamos asegurar la presencia de los compañeros para recibirlo, ¿no? Porque quien vaya a pasar luego de esta entrevista por el local lo va a encontrar cerrado, claro, porque bueno, todavía no están... Después del viernes 10 de noviembre es cuando va a empezar a funcionar de manera normal. Efectivamente, efectivamente. Pero bienvenido el que quiera acercarse y nos vea, claro, ahí y dé una mano. No, vamos a andar, pero no, todavía no están, claro, establecidos los horarios. ¿Cómo, y cómo va a ser la actividad? No es un acto, no va a haber discursos, así un acto de oradores y... no. ¿Cómo, qué está pensado? 20 minutos cada uno. Sí. Ya que la gente les cree. No, es festivo. Justamente un encuentro. Efectivo, ahí está. Efectivo. Lo cual no quita que las emociones de algunos compañeros se desborden y hagan uso de la palabra. Que sí. Ya podemos decir dos o tres que seguramente. Ya sabés que se van a desbordar. La idea es traiga una pizza de donación y después compre un pedazo de su pizza para hacer finanza. Y y todo lluvia, ¿no? O sea que puede ser la consigna cantando bajo la lluvia. El encuentro. Lo fundamental es reencontrarnos en nuestro local, claro, está. Ya tuvimos 6 años y pico, claro, ahí, claro. Es tradicional de alguna forma y bueno, una herramienta de lucha fundamental, ¿no? Ahora, es bien todo. Importante para la audiencia también, para el que está escuchando todo esto, tener en cuenta que no hubo local, pero la actividad no se detuvo. Nunca. La Unidad Popular siguió, estuvo presente en todos los temas. ¿Cómo empezó la Asamblea Popular? En el apartamento de Héctor Morales. Es cierto. Fue nuestro primer lugar de reunión. Sí. No teníamos local, no teníamos nada. Claro. Va a haber que poner una placa ahí. Pero la actividad no se detuvo nunca. Nunca. Después durante todos estos años. No, claro. Es evidente que la visibilidad mayor de la UPE estuvo quizás en el periodo de parlamentario, cuando se tuvo la bancada. Esa es mayor visibilidad, que no es sinónimo de mayor actividad política. Quizás sí, pero la actividad política fue una constante desde sus inicios, seguro, que se ha ido incrementando en el tiempo y que se ha ido sosteniendo. Si uno repasa, por ejemplo, la página web de la Unidad Popular o de las redes sociales, va a encontrar declaraciones públicas sobre cada hecho esencial de la vida del país e internacional. Sí. Y esto no es simplemente por un ejercicio de sacar declaraciones, seguro, sino que seguro. Esto es el resultado del encuentro de los sectores, la discusión interna, la confluencia en visiones similares en base a principios comunes, porque las visiones comunes se logran en base a eso, ¿no? Sí, cuando uno parte de ciertos principios comunes, ¿no? Si no, difícil llegar a ciertos acuerdos. Y eso se ha ido pronunciando, se ha ido visibilizando, se ha ido expresando con claridad. Y es el resultado del ejercicio constante, en definitiva, ¿no? El encuentro semanal o quincenal del coordinador, la discusión, pero también la propuesta del encuentro, ¿no? La Unidad Popular ha hecho charlas sistemáticamente, creo que cada un mes, dos meses, la Unidad Popular estaba proponiendo un encuentro, que la Fonoplatea acá también jugó un papel central, claro, en ese sentido, sí, de poder ser una referencia, así como la calle. También venimos de un acto homenaje al Che el 8 de octubre, hace poquitos días atrás, sí, en la Plaza Libertad. Son las declaraciones y son las movilizaciones que se han hecho, en las que ha participado la Unidad Popular. El viernes estuvimos acompañando la gran movilización en apoyo al pueblo palestino, y ahí la Unidad Popular también convocó. O sea que el encuentro con nuestra militancia se dio puertas adentro, más allá de no tener un local, sí, pero también puertas afuera, en la calle, en las actividades barriales, y eso es algo que pensamos que se va a incrementar, porque la facilidad de un local nos habilita justamente a hacer encuentros más frecuentes, a veces espontáneos, porque bueno, exige la necesidad, la vida política te obliga a juntarte y discutir, allí tenemos automáticamente la referencia, o sea que el trabajo político ha sido sostenido en el tiempo, se ha ido incrementando, y esto de la seguridad social, la juntada de firma, ha hecho que la presencia callejera de la Unidad Popular se multiplique, ¿no? Si uno recorre los barrios el fin de semana, encuentra banderas de la Unidad Popular en múltiples mesitas, con el objetivo de juntar firma, pero también la de dar nuestra visión política de ese tema, sí, y de todo lo demás, ¿no? Exactamente. Tenemos que hacer pausa. Sí, nuevamente, y después los oyentes pueden mandar mensajes también. Sí, ¿no? Ya hay dos o tres mensajes para 099-326-381. Decile a lo que te escuche, lo que no dice la radio. que no escribe en los diarios y no va en televisión. Decirle que la palabra de los pobres solo corre boca a boca, de uno en uno, con trabajo y con amor. Decirles que hay que pararlos. Bueno, y anunciábamos que Daniel Roca estaba escuchando el Partido Humanista y que iba a intervenir en un momento. Lo tenemos ya allí, vamos a escuchar. Ricardo, a Marcelo y bueno, a la audiencia de la 36. Es una enorme satisfacción, ¿no?, que se haya concretado. Cuando Gonzalo lo comentó la vez pasada, que estábamos ahí en el acto de homenaje al Che, que sean las juventudes en Plaza Libertad, había urgencia y ya se nos pusimos a pensar, ¿no?, cómo, a planificar ahí cómo se resolvía el tema, ¿no?, cómo se juntaban los recursos, que bueno, que Gonzalo en parte lo comentó. Y bueno, era muy necesario, ¿no? A mí me pasó, como también comentaba Ricardo, que pasé el viaje anterior, vi que estaba un teléfono particular anotado, tomé nota. Después, porque no tengo conexión, pero quería sondear, porque me llamó la atención que estaba vacío el local, que estaba impecable, y de un teléfono, o sea, seguramente dije, el dueño directo está, lo tiene en alquiler. Y nosotros sabemos que la referencia física es fundamental. Si bien las principales actividades que hace una organización política están donde se estudia, se trabaja, donde se vive, en la calle, en los conflictos, tener un punto de referencia orienta. Además de las cuestiones que nos permite realizar en materia de coordinarnos, de facilitar la organización y también de algunas actividades que es necesaria hacerlas bajo una, en cuatro paredes y con un techo, ¿no? Porque sí, porque permite a veces determinada intimidad, permite reunirnos en un marco físico que nos da el encuadre adecuado para conversar, como decía, para celebrar, para organizarnos, para evaluar, ¿no? En un contexto además que enfrentamos una campaña electoral que se nos viene, donde creo que se nos abre una enorme posibilidad ante la decadencia, primero general, del capitalismo local en nuestro país, del gobierno, la alternativa de volver a la izquierda del capitalismo, ¿no? Porque es como tenemos que llamarla, o sea, o falsa izquierda o la izquierda del sistema capitalista, o sea, de un sistema que es de derecha porque está al lado del capital y de la patronal. Me parece que se nos abre una posibilidad enorme, porque es lo que la sociedad uruguaya necesita. Como en todo el mundo, necesitamos una salida superadora del capitalismo, necesitamos movilizarnos, organizarnos, difundir, crecer, porque es lo que además las nuevas generaciones necesitan. ¿Qué futuro le espera al Uruguay si el abanico de posibilidades para vivir en la sociedad uruguaya lo marcan las propuestas que conocemos y los ejercicios de los gobiernos que conocemos? Basta de un Uruguay donde se nos suicidan los jóvenes, basta de un Uruguay natural que lo han devastado, basta de un Uruguay donde los trabajadores tienen que vivir mendigando cómo llegar a fin de mes, los que producen la riqueza viven de prestado en nuestro país, basta de jugar con los jubilados y tenemos esta enorme posibilidad que nos da el plebiscito. Así que celebro este paso que estamos dando y nos vamos a ver, porque justo ya coincidía, creo, ahora ustedes confirmarán, porque seguramente ya arrancó la tanda de vuelta del programa y no estoy escuchando porque estoy grabando el audio, pero tal vez nos veamos en la fecha de la inauguración, ¿no? Yo, el segundo fin de semana de noviembre, vamos a andar por ahí. Un abrazo a cada uno y a cada uno, un saludo grande a toda la militancia de la Unidad Popular y a la audiencia de la 36. Muy bien, bueno, sí, es el 10. El segundo fin de semana, claro, el viernes y el sábado. Para la actividad. Uh-huh. ¿Y hay más mensajes, Marcelo? Sí, tenemos algunos mensajes de los oyentes. Vamos con este audio de Inés René. Buenos días. Buenos días, gente de la mañana. Me gusta que esté todo el grupo de Unión Popular. Me alegra que tengan su sede propia. Voy a tratar, ni bien pueda, después de la inauguración, me diste un teléfono, Ángeles, que no lo pude anotar. Por favor, vuelve a repetirlo, si es de la UPM. Yo todavía no he votado, pero gracias a que recibo la juventud, sé dónde votar. Voy a ir a la feria mañana llevando la credencial y voy a votar para la derogación del BPS, de todas esas cosas que han perjudicado a muchísima gente. A mí, gracias a Dios, no me tocó, pero no por eso que no me haya perjudicado, yo no voy a dejar las generaciones mías que vienen atrás sin ese respaldo. Aunque ellos no lo apoyen, no me importa, ¿viste? Entonces está, pero yo sinceramente soy muy consciente de que no es por uno. Si estamos jubilados, estamos tranquilos, tenemos lo que tenemos. Pero, y los que vienen atrás, con este mundo tan cruel y espantoso, Dios mío, por favor, démosles una mano por el futuro. Ahí estaba el audio de Inés. No hay teléfono todavía, René. Uh-huh. Cuando esté, lo vamos a decir nosotros acá en la radio. Bien. Bueno. No sé si es que hay más anuncios que hacer o información que dar, ¿no? Porque se viene un tiempo. No se puede decir, vienen tiempos electorales, ya estamos de hace rato. Una sola cosa sobre este tema que estamos cerrando con esta alegría. Sí. La experiencia de haber hecho guardias ahí muchos años. Sí. Desde luego lidias en una relación complicada con gente, con mucha gente en situación de calle que te pide para utilizar el baño, y uno tiene que ahí colectivamente resolver rápidamente qué situación es y qué situación no. Es complicada esa situación. Pero por otro lado, como contraparte, no solo lo que está previamente organizado, sino la cantidad de charlas informales, que ahora lo recordaba Daniel Roca, de gente que viene con una pregunta que tiene en el buche y que nunca hizo, y que en ese clima, es decir, mate por medio o cafecito, pero sentados, tranquilos, se pueden evacuar un montón de dudas y reafirmar militancias. Y bueno, y también recibir preguntas que uno no sabe contestar, ¿no? Que son las mejores preguntas, porque uno tiene que seguir investigando. Da para todo el local. Entonces, yo creo que esta fiesta es una fiesta política, pero es una fiesta social y profundamente humana. Y yo diría que después de 17 años y medio que llevamos, pero con una confluencia, como decía Gonzalo, que viene de antes, porque algunos de los sectores ya habíamos confluido en la corriente de izquierda cuando se fundó en el año 97 como lista interna de Frente Amplio, cuando estábamos ahí. O sea que esto es un proceso que viene madurando. Y después de 17 años con varios, más de una vez, ¿cuántos llevamos encuentros? ¿12 o 13? No, como 12 encuentros. 12. Llevamos 12 como UP. Claro. Y como 10 como Asamblea Popular, que son una especie de conferencias, uh-huh, o congresos que hacemos democráticamente, uno o dos por año. El local creo que reafirma la identidad, ¿no? De que la UP, su existencia, no es lo mismo reunirse en el local de un grupo o en una casa, un compañero, que igual sirve, sí, y llega, saca las tareas adelante, que reafirmar la existencia. Y después también el local era un reclamo de mucha militancia, que también en este caso se resuelve positivamente. Y bueno, darle para adelante con las tareas que tenemos. Ahora la de plebiscito, la juntada de firma, y poner prueba la campaña electoral también, ¿no? En el marco también de el desarrollo de una política de alianza que estamos procurando concretar también. ¿Cómo va esa situación? Acá el compañero. Bueno, en realidad es la vida política y la lucha la que va generando acercamientos y distanciamientos, ¿no? Sobre los distanciamientos hemos hablado más que de forma sustancial, ¿no? Ha sobrado argumento y hay que explicar también, ¿no? Por qué a veces nos encontramos distanciados. Muchos oyentes preguntan. Exacto, sí, el distanciamiento a veces se genera justamente fundamentalmente en función a las posturas que uno toma, en función a hechos concretos, ¿no? El otro día nos encontramos con miles de personas en la calle apoyando al pueblo palestino y condenando al sionismo del Estado israelí, en base a un principio de internacionalismo, de autodeterminación de los pueblos, hasta diría yo de preservar los derechos humanos, algo tan básico como eso. Sin embargo, hubo muchas ausencias. ¿Por qué? Bueno, porque de repente interpretan de otra manera esta situación, este hecho político, y adoptan otra postura, ¿no? Sin embargo, nosotros en este camino nos encontramos con miles de personas. Y lo mismo pasa con el tema seguridad social. En la medida que nosotros trabajamos y militamos firmemente por la eliminación del lucro en la seguridad social, esto es la eliminación de la AFAP, en la medida que peleamos por una jubilación y una pensión digna, esto es incrementar los salarios, el valor mínimo actual, y en la medida que pensamos de que el trabajador tiene que cumplir un ciclo y después gozar de su vida y por lo tanto hay que jubilarse a los 60 años, en la medida que defendemos esos tres elementos, y otros más, por supuesto, nos encontramos con muchas miles de personas y con varias organizaciones políticas y sociales. Y estos encuentros, en el plano de los principios, en el plano de las visiones políticas, se tienen que convertir, creemos nosotros, y tienen que habilitar en la confluencia de acciones concretas, comunes. Y en ese sentido, ya nos hemos pronunciado políticamente a través de algunas declaraciones de forma conjunta con otras organizaciones políticas, y creemos que además de la declaración pública, también hay condiciones para avanzar en acciones concretas. Y en este sentido, se está pensando en realizar un acto el próximo 17 de noviembre, o sea, la semana siguiente de la inauguración. Viernes 17 de noviembre. Una vez que se inaugura el local de la Unidad Popular, a la semana siguiente estaremos realizando un acto político, en definitiva, con eje central de la seguridad social, pero que también abordará, por supuesto, los otros temas esenciales de la vida del país, como es el tema de los recursos naturales, y también en el plano internacional, como es el tema Palestina, y seguramente aparezcan otros más. Pero con estos ejes estamos generando confluencias y acuerdos y acercamientos con otras organizaciones que aquí también estuvieron presentes, con el Partido de los Trabajadores, con el Frente de Trabajadores en Lucha, y que, bueno, junto con la Unidad Popular y los sectores que la integramos y los compañeros independientes, entendemos que hay condiciones para redoblar los esfuerzos en estas batallas, en el plano social, en el plano del plebiscito, y que, bueno, con mucha alegría contribuimos a que se fortalezcan expresiones políticas unitarias en defensa de los derechos del pueblo, ¿no? Una cosa, es un momento de acercamientos, un momento auspicioso, porque la agudización de la lucha de clases en el plano social y en el plano político genera una maduración nueva para dialogar con gente que está en la izquierda consecuente, aunque tengamos diferencias tácticas, para construir alianzas, y eso es bueno. Sin embargo, cuando Gonzalo hablaba de los alejamientos, hay alejamientos y alejamientos. Nosotros estamos alejados definitiva, radical, irreversiblemente, con todo el oportunismo, con todo lo que se entrega, con la gente que defiende UPM, o que defendió o votó la intervención en Haití militar. Con eso ya el alejamiento es definitivo, irrenunciable y para siempre. Pero hay gente que formó pequeños grupos, que se acercó a la Unidad Popular, a la Asamblea Popular, después se disolvió, o simplemente entendió que no estaban preparados para ese camino, pero son gente que vamos a encontrar, si son gente honesta, si son gente que realmente quiere a nuestro país y que quiere la lucha por la liberación, nos vamos a reencontrar de nuevo, y nosotros tratamos de mantener las mejores relaciones con esa gente que alguna vez estuvo con nosotros, por aquello que decía Bertolt Brecht, hay gente que lucha una hora y son buenos, aunque no sean los imprescindibles, pero pueden pasar a ser imprescindibles. Nosotros sabemos lo que es un distanciamiento por principios, uh-huh, o por enfoques tácticos, y no es lo mismo. Ricardo, ¿algo? Sí, no, sobre esto. Yo creo que acá hay un... nosotros nos movemos por objetivos políticos y de lucha que tienen relación con la lucha revolucionaria. O sea, nos planteamos cambiar la sociedad, ¿verdad? Sabemos que el terreno político, electoral, parlamentario, es uno de los terrenos, hoy, en las condiciones actuales, donde nosotros, las fuerzas revolucionarias, no podemos generar una expectativa de que desde ahí se van a resolver los grandes problemas del país. pero a la vez hemos comprobado que se puede hacer mucho a favor de la clase obrera desde ahí, en el plano de la denuncia, en el plano de la investigación de los distintos problemas, en el plano de ser un vocero de todas las luchas del pueblo, como lo ha sido la Unidad Popular, una experiencia formidable, ¿no? No es la primera que tiene el pueblo uruguayo que, al servicio del pueblo, pero ha sido una de las más importantes en los últimos tiempos, ¿no? Y ese objetivo de recuperación exige la mayor unidad de todas las fuerzas que nos consideramos revolucionarios, radicales, que hemos, podríamos decir, la izquierda radical extra frente amplista de alguna forma, ¿no? Y hay una como un pedido de las propias gente del pueblo de avanzar lo máximo posible en unidad. Eso después va a depender también de cada partido, de cada organización, de cómo consiguen esta experiencia, esta necesidad. Bueno, nosotros de la Unidad Popular en el último encuentro, con bastante tiempo de anticipación, o sea que fue en mayo, ¿no? Resolvimos esto de abrir este periodo de trabajo. Se va a abrir el lema a los grupos, se va a trabajar una plataforma común, se van a aspectos organizativos, se van a favorecer colectivamente en caso de obtenerse a través de una bancada, y se va a discutir todos los problemas que haya que discutir democráticamente con la mayor apertura, pero también con un sentido práctico. O sea que acá el otro día estábamos viendo en la reunión los temas de los plazos, ¿no? Que las internas son en junio, varios meses antes hay que tener todo legalmente armado y preparado, o sea que de alguna forma ya estamos en tiempos de definiciones, y bueno, creo que la Unidad Popular en ese sentido está haciendo un aporte importante, y tratar de asegurar lo más posible de que esa bancada se logre, ¿no? Digamos que volver a tener esa trinchera, porque no es lo mismo, ni desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista organizativo. Estamos hablando no solo de los intereses de los grupos, sino de los objetivamente también de la clase obrera y del pueblo, ¿verdad? Porque desde ahí, como se dijo acá, se defiende incluso el internacionalismo, ¿verdad? O sea, la firmeza que hemos tenido en los temas de Venezuela, en los temas... A propósito de eso, sí, les quería pedir que nos digan algo sobre lo que está pasando en Gaza. Primero, bueno, cumplo con unos mensajes acá de los oyentes. Sí, Cecilia dice, buenos días, compas, alegría por volver a tener local, felicitaciones a la Unidad Popular. Quiero hacer mensualmente un humilde aporte, orgullo de pertenecer al único partido que se autofinancia. Abrazo, dice Cecilia Lidia Salomón. Buen día, Ángeles y compañeros, qué buena noticia, querido local nuestro. Abrazo. Horacio dice que digan nuevamente bien la ubicación del local, y si hay cantina, dice, desde ya prometo torta de fiambre, dice Horacio. El 10, ahí está, y bien la dirección de... Vázquez 1463. 1463. 19 horas, ¿no? Raúl dice, buenos días y saludo a las nuevas fuerzas y organizativas por la izquierda verdadera, por la nueva sociedad que realmente necesita nuestro pueblo. Toda mi energía, vuestros esfuerzos y por verdaderos compañeros en el Parlamento, representándonos como el gran ejemplo de hoy, tiene el Hospital Escuela de Clínicas. Gracias, Izquierda de Verdad. Gracias, Unidad Popular, dice Raúl. Bueno, estamos atravesando años, pero en este momento semanas muy duras, justamente en Gaza, en Palestina, en Cisjordania. Los queremos escuchar. Bueno, yo de mi parte creo que, digo, con toda la alegría que hemos manifestado, estamos muy dolidos por lo que está pasando. Esto nos ha tocado hasta en esta etapa de la vida presenciar una masacre como esta. A un pueblo humilde, pueblo trabajador. Esto es inaudito, esto es una cosa que realmente nos conmueve, y creo que el pueblo uruguayo el otro día mostró la indignación, porque acá hay dos lados. La historia no empezó el 7 de octubre, y hay dos lados. Uno es un pueblo oprimido, un pueblo colonizado que se le ha expropiado sus tierras, se lo ha convertido en un pueblo de refugiados, sin derechos, y después se le reclama que cuando se rebela tenga las mejores conductas, ¿no? Cuando no se las tiene, porque parecería que el gran terrorista que bombardea civiles, ciudades enteras, destruye miles de casas, ha asesinado más de 5.000 palestinos en 15 días, de los cuales 2.000 son niños, eso sería una cuestión civilizada, ¿no? Y no sería la Edad Media, como dice Netanyahu. Entonces nosotros humildemente queremos manifestar esto y convocar a nuevas manifestaciones, y creo que desde todo el movimiento obrero y popular, los sindicatos, las organizaciones sociales también creemos que tienen que jugar un papel muy importante en esto, ¿no? Y bueno, volver a insistir, creo que es necesaria otra movilización, por lo menos no lo hemos discutido, pero evidentemente esto, el parar el genocidio, hay que pararlo de alguna forma. El pueblo uruguayo, la clase obrera, tienen que estar en eso, ¿no? Podemos mirar con lupa los excesos que puede cometer un pueblo oprimido cuando finalmente estalla. Y no estamos de acuerdo con ningún exceso. Pero no se puede comparar. Es decir, acá lo que se trata es de un brutal genocidio que empieza con la persecución racial, aún antes de la creación del Estado de Israel, a través de Irgun y los grupos terroristas sionistas. El sionismo representa al capital financiero israelí y no a toda la comunidad religiosa. Solo el capital financiero juega así con algunas imágenes religiosas y finge ser laico ante las demás potencias, pero es una manipulación terrible. Y yo recuerdo en épocas de mi lejana juventud, cuando acá había la lucha de clases, tenía un desarrollo relativamente pacífico antes del pachecato, que realmente en América había muchos movimientos, incluso muchos movimientos guerrilleros, que no eran opción de ese pueblo, eran solo estrategias de supervivencia. Y yo recuerdo que en aquel Frente Amplio se decía una frase muy importante: o se es campo de lucha o se es base de agresión. Si vos sos un soldado tranquilo porque en tu país no pasa nada, si no pasara nada, igual sos cómplice si no sos campo de lucha. Porque si no sos campo de lucha, bueno, el ejército de tu país invade Haití. ¿Campo de lucha o base de agresión? Somos campo de lucha, no solo por nosotros, sino por los demás, que son nuestros hermanos. Cada mártir en cualquier parte del mundo es nuestro mártir. Cada victoria de un triunfo popular es nuestra victoria. Sí, no, sin duda que creo que conviene releer la declaración de la Unidad Popular, sí, que sacamos hace unos días atrás, uh-huh, justamente intentando sintetizar esto que estamos expresando ahora, que cuando se atraviesan los sentimientos a veces escapan cosas, ¿no? Pero sin duda que esto se corresponde, yo no diría una tradición porque no es la base, pero sí a un compromiso histórico en base a los principios. Acá vuelve a aparecer, ¿no? El otro día estaba mirando fotos de la Unidad Popular, buscando material, y encontraba fotos de movilizaciones anteriores convocadas por la propia Unidad Popular. 2008, 2009. En varias oportunidades la Unidad Popular salió a la calle con otras expresiones, uh-huh, de nuestro pueblo, sociales y políticas, a expresar la solidaridad con el pueblo palestino y al mismo tiempo condenar la responsabilidad del Estado sionista de Israel en esta masacre, ¿no? Como bien se decía acá hay 75 años de historia, tiempo más que suficiente para comprender el desarrollo de los hechos, ¿no? Y para tener la claridad suficiente para poder diferenciar los acontecimientos actuales, ¿no? Decir que todos son terroristas es unificar a ambos bandos, cuando claramente para que hayan dos bandos tiene que haber posturas distintas, ¿verdad? Intereses distintos. Entonces, nosotros no caemos en esa, podemos sí diferenciar con claridad las responsabilidades que tiene cada uno en estos hechos, y sobre todo tenemos la sensibilidad suficiente para identificar con quién debemos expresar solidaridad y con quién no. Entonces, en estos hechos no se puede dudar, ¿no? Entonces, bueno, por eso nos movilizamos el viernes, por eso también en base a los principios y a las convicciones actuamos como actuamos, ¿no? El sábado tuvimos, al día siguiente tuvimos nuestra charla vinculado al medio ambiente, que también está vinculado con lo anterior. Porque cuando uno mira cuáles son los intereses capitalistas que interfieren en la apropiación de los recursos naturales de nuestro país, vamos a encontrar capitales israelíes. Increíblemente, vamos a encontrar profesionales, intelectuales, empresas, hasta los propios gobiernos mandan delegaciones sionistas a nuestro país a explorar y a hacer negocios con la comunidad que vive acá y obviamente con el gobierno de turno, ¿verdad? Y con los anteriores. Entonces, las cosas no están aisladas unas con otras. Por eso la Unidad Popular está en esta acción constante en el plano nacional, en el plano internacional. Venimos dando pasos muy, muy importantes. Esto de la inauguración del local el viernes 10 de noviembre consagra un objetivo político y es un trampolín que nos proyecta hacia adelante para seguir avanzando en los otros objetivos. El tema de la seguridad social es central y por eso el encuentro con otras organizaciones políticas en materia de seguridad social, en materia del apoyo internacional a Palestina y la defensa de los recursos naturales, hay que concretarlo no solamente en declaraciones, sino también en un acto público el 17 de noviembre y seguramente cada una de nuestras organizaciones y la Unidad Popular desarrollará otras más actividades en estos meses que quedan de noviembre y diciembre. Por lo tanto, la maquinaria no para, la maquinaria está sumando revoluciones, está trabajando a todo trapo y alentamos a que esto se incremente y que se expanda, ¿no? Que los compañeros multipliquen esta alegría que tenemos nosotros y que la convierta en acciones concretas. Más mesitas recolectando firmas, más muros pintados, más donaciones a la Unidad Popular. Esto de donaciones, estamos hablando acá, se sobrevoló con la necesidad de una computadora. Digámoslo con claridad, la Unidad Popular necesita una computadora que opere, que funcione acorde a las necesidades para el nuevo local. Si algún compañero está dispuesto a donar una computadora para el nuevo local, o una impresora, o una cafetera, que se comunique con nosotros, que va a ser más que bienvenida. Y de ahí para adelante, cuando salimos de pintada, cuando imprimimos los volantes, cuando hacemos más barriada. O sea que estamos en una ofensiva porque estas penurias que vive el mundo y que vive nuestro pueblo nos tiene que generar la rabia suficiente para salir a la calle con más fuerza y con más acción. Yo quería decir una cosita. Sí, estamos ahí por lo menos a nivel personal he visto, porque creo que, por un lado, acá hay que denunciar al gobierno uruguayo por lo que está haciendo, la complicidad que está teniendo con los crímenes que está cometiendo el Estado sionista Israel, ¿verdad? Uh-huh. No puede ser que hay una acción el 7 que nosotros hay que evaluarla, hay que ver cómo fueron los hechos, todo un montón de cosas, ahí se pronuncia. Y ahora con bombardear y asesinar de la forma que están pasando las cosas, el gobierno uruguayo, en este sentido hay que reclamar que tenga una definición clara, porque hasta el secretario general de las Naciones Unidas ha reclamado, hasta fuerzas en Estados Unidos. Por otro lado, hay otra cosa que es tremendo lo que está pasando en Uruguay, que no la podemos dejar pasar, que es la prensa. Sí. La prensa entrevista a madres de los kibbutz, ¿no? Y las madres palestinas de los 2000 niños palestinos, ¿dónde están las entrevistas? No hay una sola entrevista en ningún canal uruguayo de las madres palestinas. Sí, tal cual. Gonzalo Martínez, Ricardo Cohen, Gonzalo Abella, integrantes del Coordinador de Unidad Popular, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. ¿Sí? Gracias a usted, nos encontramos el 10 de noviembre a las 19 horas en la calle Vázquez, entre Colonia y Mercedes. Un abrazo.